police from rules in the morning. Sigue buscando y no la encontrarás porque ya estás en línea. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música anime, J-pop y J-rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Señoritas, Raimundo y todo mundo, bienvenidos sean a la edición de Escala Alternativa, pendejo, ¿no? Ay, esas prisas. Bienvenidos a la edición de Escala Alternativa con N del día de hoy. Muchos saludos y muchas gracias a todos los que están sintonizando la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Anime Nexus. Y nada más. Les hablo a su anfitrión amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Buenos días, tardes, noches a todos. Estamos cubriendo en esta emisión extraordinaria a Javier Andrés y su vaquita roja, su vaca Beco, que por cuestiones de trámites y papeleo con su proveedor de servicios de internet, no nos pudo acompañar el día de hoy. Entonces dije yo, pues va. Y aquí estamos, cuando son las 19 horas con 7 minutos, tiempo del centro de México, horario de verano, maldito desgraciado horario de verano aquí en México, de este viernes 11 de abril, solo 4 días para la quincena. ¿Por qué los estoy contando? Bueno, no tengo dinero, carajo, así de sencillo. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, no hay horario, más bien no hay programa planeado, entonces ya tenía por ahí un formato de programa que pensaba utilizar para estas situaciones, que fue recientemente cambiado, remodelado, a principios de la temporada de este año de su programa Escala Alternativa. Ahora sí que vamos a pegarnos al guión, al menos por ahora, al menos por hoy. Y pues vamos a soltar una que otra cosilla. Principalmente, pues ya saben, música que no podrías, que a lo mejor sería muy difícil escuchar de manera común en otros lados. Por aquí hay algunas opiniones, algunas cosillas, cuestiones propias del programa con todos ustedes. Eso es lo que vamos a tener el día de hoy en Escala Alternativa. Y bueno, se los comento, saludos, pedidos, comentarios, opiniones, se lo pueden hacer llegar a su servidor por cualquiera de los medios de contacto. Se los paso a continuación. En Facebook me encuentran como sander.nexus. En Skype me encuentran como... No, ¿qué demonios estoy diciendo? No, en Facebook me encuentran como sander.nexus. En Skype me encuentran como sander.nexus. Se me andaba trabando la lengua otra vez. En Twitter me encuentran como @sander_nexus. Por esas tres vías voy a estar leyendo, voy a estar atendiendo. Saludos, saludos a todos los que ya están sintonizando. Bueno, vámonos con nuestra primera sección. Una pequeña sección que se llama El día de hoy en la música. Efemérides, sucesos, nacimientos de grandes exponentes de la música. Seguido, por supuesto, de por ahí un parecillo de temas. De muestra para que los escuchemos, para que los conozcamos. Y en este caso, pues tenemos dos, puede decirse, efemérides. Un día como hoy, de 1963, Bob Dylan, el legendario, el mítico Bob Dylan, tuvo su primer concierto grande en el recinto Town Hall de la ciudad de Nueva York. Bob Dylan, para quien no conozca, bueno, pues vamos a tener pues uno de sus temas más famosos. Vamos a tener al buen Bob Dylan con su tema Like a Rolling Stone, ya próximamente. Y otra, digamos, efeméride. Creo que por aquí estaba. Ya se me perdió, caramba. Ok, ya aquí la tengo, parece que sí, ya la encontré. Un día como hoy de 1992. Me parece que sí fue de 1992, vamos a corroborar. Antemano les digo, pues ahora sí que para todos los que quieran, se comunican, les repito, con su servidor por cualquiera de los medios de contacto. En Facebook me encuentran como sander.nexus, en Skype como sander.nexus, en Twitter me encuentran como @sander_nexus. Por ahí voy a estar leyendo comentarios, pedidos, ahora sí que todo. Ok, ya lo tengo aquí. Parece que sí, un día como hoy, de 1994, es lanzado el primer sencillo de esta banda de rock inglesa llamada Oasis, liderada por los gemelos Liam y Noel Gallagher, esta banda que desafortunadamente ya no nos acompaña. Ay, qué triste. Ahora sí que las peleas entre hermanos pudieron más que la música. Eso, pues la verdad, no está chido. Vamos a tener precisamente este tema aquí con nosotros. Supersonic de Oasis junto con Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Y ahora sí que para todos, también todos aquellos fans a la música asiática, que por supuesto así es como empezó el programa, ¿no? Como una alternativa a la música japonesa. Tenemos este pedido de Ives. No sé cómo se pronuncia. Ives Ives. Nos pide Horse Riding de The Hiatus, este tema que formó parte del ranking a los 20 mejores temas del 2013 de Escala Alternativa, que lo tuvimos en el puesto, si no estoy equivocado, número 19-18 el año pasado. Vamos a tener esta canción aquí también en el bloquecito para introducirnos a el programa del día de hoy. después, por supuesto, de un poco de historia. Ya estoy poniendo en cola aquí las canciones. Y primero nos vamos a ir con este tema de Oasis llamado Supersonic. Después nos vamos con Bob Dylan y Like a Rolling Stone. Y después The Hiatus con Horse Riding. Este es el bloque inicial de Escala Alternativa. Muchos saludos. Un abrazo y muchas gracias a todos los que están sintonizando. Apenas estamos empezando a parar la oreja. Así que pongan mucha atención. Regresamos en breve. Son las 19 horas con 14 minutos. Muchos abrochos en los cinturones, que vamos, así que vamos directo a un viaje lleno de muy buena música. Empezamos con esta música, empezamos con esta canción, Supersonic de Oasis, regresamos. Before tomorrow, there's my friend said to take you home.

You're invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel? Ah, how does it feel? It for sure. I've been around the block 1,000 times or more. Left to see around with same old faces and some new. Yeah. Muy bien, muchachos, regresamos a este su programa Escala Alternativa en una edición muy, muy, muy especial cubriendo a la vaquita roja, a la Cabeco de Javier Andrés. Les hablo su anfitrión y amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes en este programa para darle un descanso a tus oídos. Escuchamos Horse Riding de The Hiatus, pedido de... ¿Cómo se pronuncia? Caramba, Ives de la Cruz Bernal. Anteriormente tuvimos el mítico Bob Dylan con su clásico Like a Rolling Stone. Y anteriormente tuvimos a Oasis con Supersonic. Para iniciar el programa, ya con un bloque más en forma, porque les recuerdo que iniciamos con la canción más perra, más cabrona, chingona de esta temporada. El señor Jin Hashimoto con el tema Stand Proud de JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders, la segunda temporada de esta adaptación animada basada en el manga del mismo nombre, obra del señor Hirohiko Araki, con ya más de 25 años de vida. Más de 25 y nomás son 26, güey. No mames. Bueno, un manga con 26, casi 27 años de vida, 108 tomos bajo el brazo y contando. Lo que tuvimos en el mero inicio de este programa, pues fue la canción de apertura. Mi opinión muy, muy, muy fuerte, muy, pues ahora sí que muy buena, ¿no? Yo qué puedo decir. Contacto por Facebook, Sander Nexus, por Skype, Sander.Nexus, por Twitter, @Sander_Anexus. Por ahí voy a estar leyendo, recibiendo opiniones, ahora sí que todo, todo, todo. Ya hay algunas personas que se están reportando. Saludos, saludos a todos ellos. Saludos a mi apá Cerufo que me está escuchando. Dice que una manera también muy, muy fácil de contactarme en Facebook es buscando Sander Pollo en Facebook y ahí me van a encontrar. Todavía no, pero vamos a habilitar esa función de... Así que vamos a habilitar ese nombre. Ustedes nomás ténganme paciencia. Sé que por un segundo pensó que decía Aguascandentes. No, apa, todavía no. Es como hasta verano, cuando las temperaturas en las aguas se ponen ya más arriba. Aunque la próxima semana ya inicia la Feria de San Marcos del Merito Aguascalientes. Y pues ahora sí que todas las aguas que corren por ahí, ya sea de riñón o fermentadas, pues están a temperaturas bastante, bastante altas. Pues algo de sentido tendrá lo que dijo. No tengo idea. Nos vamos también con otro saludo para Wendy, que sí, en cuanto hice el anuncio se quedó... ¿Qué? ¿Pero qué pedo con este tipo? Sí, sí, Wendy, estoy transmitiendo en este momento. Estoy transmitiendo ahora. Creo que estás escuchando y... Pues gracias, gracias. También un saludo a Pablo Llanes, el buen Pablo Llanes. Vamos a ver si nos acompaña mañana en nuestro segundo Majo especial. La evolución del género Majo Shoujo. Especial de décimo aniversario de Escala Alternativa. ¿Décimo aniversario? ¿Qué pedo? Especial de segundo aniversario. Ya quisiera yo durar tanto. Especial de segundo aniversario de Escala Alternativa. Dice Pablo, nah, yo quiero un mini concierto. A ver, hombre, sugiere. No, espérate, no lo hagas, ya me acuerdo, ya estoy viendo que ya tengo aquí temas de... Yo sí, temas con los cuales proporcionarles un mini concierto también al señor Pablo que me lo está pidiendo. ¿Quién más anda saludando por acá? Sebastián Resinos me pide el ending número 2 de Samurai Flamenco. ¿Qué pedo? A ver. Cumbia Ninja. Samurai flamenco samurai. A lo mejor muchos no se acuerdan. Perdonen ahí el pitidín. Fue el cargador de mi computadora. A lo mejor muchos no se acuerdan. Pero por allá de 2007 había una serie, pues no animada, pero sí pues una serie de acción llamada Power Rangers Operación Sobrecarga. Uno de sus personajes es un doble de películas de cine que súbitamente consigue un papel protagónico en una película llamada Rumba, Rumba Ninja. Esto tiene desde el 2007 y esos son nombres que es real y sinceramente no entiendo. No tengo idea. Muchachos, para quienes no sabían, algunos ya se enterarán, a lo mejor quienes sigan a la agrupación. Nirvana entró el día de ayer a el llamado Salón de la Fama del Rock and Roll. Esta agrupación de el señor Kurt Cobain, el bajista Chris Novoselic y el baterista Dave Grohl, quien también es líder de la banda Foo Fighters, fueron inducidos al Salón de la Fama el día de ayer en la noche y tuvieron una presentación en vivo de la clásica canción Smells Like Teen Spirit con una, pues así que con una señorona que también fue icono del rock por allá de los 80s. Estoy hablando de Joan Jett. No sé a quienes les haya tocado el grupo Joan Jett and the Blackhearts en su auge, insisto, por allá de 1982-1983, con esa clásica canción I Love Rock and Roll, que luego Britney Spears hizo un cover terrible. Pero vaya, tiene cierto grado de inspiración la señora para las intérpretes femeninas. Y fue una, pues, creo yo, si la señora Susie Q era el estandarte del rock femenino por allá de los 70s, Joan Jett era uno de los estandartes del rock femenino por allá de los 80s. Tocaron todos ellos Smells Like Teen Spirit en vivo. A ver si ahorita en uno de estos breaks busco el video. Si lo encuentro, pues ya saben, se los pego ahí en el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook, por el cual pues se está distribuyendo todo el contenido de este programa generado de por y para ustedes. Pueden pedir unirse, yo con mucho gusto los voy a estar acá recibiendo todas sus solicitudes de para ser agregados a este grupo Melómanos de Escala Alternativa. No se les olvide. En cuanto a Sebastián Recinos, digo, ya regresando un poquito al tema. Sí, mi buen, sí, déjame la busco. Y ahorita, pues en un ratillo la vas a estar escuchando. Saludo también al buen Toquilli, que está aquí. Nos está escuchando desde su casa, llegando del trabajo, todo madreado. Pues así llegamos todo. Un saludo para Toquilli, quien a su vez saluda a su servidor. Muchas gracias. Y a todos los radioescuchas que están, así que parando la oreja en la número uno, la más chingona del mundo mundial. Radio Anime Nexus. Y también me llegó por ahí otro pedido, José Luis Eusebio Aquino. Puedo poner el tema de Naruto Shippuden Superviver Shinkyoku. A ver, 1, 2, 3, 4, 5... 1. Ah, Freddy Herrera también me pide. ¿Qué? Pegasus Fantasy de Animetal, de Saint Seiya. Freddy, esa no la tengo. Por favor, pásamela si quieres que la ponga. Y con mucho gusto. Entonces, a ver, ya llevo 1, 2, 3, 4, 5 pedidos. Me parece que ya van a ser todos. Uno o dos más que lleguen y ahora sí que con eso cerramos la tanda. ¿Ustedes qué piensan de la incursión de Nirvana al Salón de la Fama? ¿Merecida? ¿No merecida? ¿Se tardaron mucho? ¿Había otros grupos que merecían formar parte del mismo? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué piensan? Estoy seguro que varios, la mayoría de los que están escuchando han oído al menos una o dos canciones de Nirvana. ¿Qué tienen que decir al respecto? ¿Les gusta su música? ¿Qué les parece? Chicharito Uriel Gómez Rojas me pide No Rain de Blind Melon para su mamá. Dice que esa canción sonaba cuando ella estaba en secundaria por el año de 94-95. Más o menos 93-94. Dice Ed PM, gracias a Dios Nirvana ingresó al salón de la fama del rock and roll. Así la gente se puede acordar más de la música original de Nirvana en lugar de la interpretada por la actriz de Hannah Montana, que la destrozó sin ningún miramiento. Fíjate, yo de verdad no sabía que Hannah Montana había hecho un cover de Nirvana. ¡Ey! Me da miedo. Como aquella vez que One Direction hizo un cover de Wonderwall que la tocó. Y no me acuerdo dónde, creo que fue en algún evento grande. Las Olimpiadas de Londres, me parece. Digo, quien tiene madre no lo hace. Muy bien, vámonos con musiquilla por ahí. Por ahí unos pedidos del... Un pedido del Toquilli. Vamos a ver si lo encuentro. Porque sí me acuerdo que me lo pasaste hace... Vamos a ver, el mirador. El Toquilli nos está pidiendo El Mirador de la banda Nobody Knows Plus, esta que todo mundo conoce por interpretar el tema Heroes Comeback de Naruto. Por supuesto, todos los fans de Naruto se han de acordar. Si no, pues realmente me preocuparía, porque pues es una de las rolas más escuchadas. Y hasta a mí, que no me gusta Naruto, la conozco. No estoy encontrando nada aquí. Ahí vamos. Ustedes no desesperen, nada más ténganme tantita paciencia, que es esta. Sí que estoy buscando esta rola que no encuentro por ningún maldito lado. Ahí va. Y si no está ahí, entonces me voy a empezar a preocupar porque no sé en qué otro lugar la tengo disponible. Ok, ya se me acabaron los pedidos. Sí, ya se me acabaron los pedidos. Ya luego se llenó aquí la colucha de pedidos. Entonces, sí, yo creo ya no nos va a alcanzar el espacio para ponerlos. Y pues ahora sí que una de esas les termino quedando mal. Saben que eso pues no está chido. Ya tengo esta canción del Toquilli, Nobody Knows Plus, con El Mirador. Vamos a escucharla. Y después por ahí otras dos rolillas. 19 horas 43 minutos. Saludos a todos los que están escuchando Escala Alternativa. Solo por Radio Anime Nexus. Chicos, paren la oreja. Ya regresamos. このままじゃ、 All day, all day, all night, 無限のループから抜け出したい。 問題リメンバーミー一度きり通過タイムリミット励みに眠る最高の日々 すまんねえ悪なんねえ愛はなんでやがては歪んでしまうビジョンやり損失損当てにしない見返り 依存しちゃってしまいに 一生一度きりならば価値あるものと研ぎ澄まそう覗く男と言葉とこの場で見た夢叶えたまえ自らと What's going on 誰が何かより自分たちがわしならずさし進んでいくマスターマス ものの 日常 炎 これじゃぼやけ見失うんじゃねえの 満たした光景知らん間に当然慣れじゃれあ当たり前の果て叫ぶこともいつか下げちまったら俺たちに何が残るだろう恵まれた環境気づかねえふりやりきれん日常ってここ日本踊らされてんじゃねえ踊ってんだ闇雲を無駄にクソだストーリーオン気づいたのさ 吠えよう 終われないこのままじゃ All day All day All night All night 無限のループから抜け出したっていつだってのゴールだっけ手までじゃつまんねえさ駆け上がる空へ投げかけるほらいつも同じそこから何が見える Yo!なんでいつも俺ばっかハンである人生鼻で笑ってまったく暮らし満足で快感もぐーぐー寝る遊ぶそれじゃおかんどく今でも暇でもそれ以上以下でもない気が済むなら OK 幸せなら幸せなり変哲もなっちゃ忘れちまうんださ 踊っちゃいで戻っちゃこね忘れてもらっちゃ元も子もね Anyway any place いくらでもどうぞ思い残すらしい今生きること 少なからず誰も不安抱えて生きる同じ人間さ 変わらねえ 人を羨むことで辛くなるならまだやれる自分とならば揺らが 誰でも内側からだ パンチライン 生まれ持つ者この魂 土台 やりたいことをやる投げ出すことなくとにかく繋げる明日 小さなおころみすら喜びになっちまうぐらいほどの心意気 裏かどうか答えなんかはとうに必死で顔上げて見上げんだ 誰かの期待に応えてんじゃなく掲げた目標は 変だか 変化なく過ぎてく日々におさらば 丸腰でも心をがらか 自分の感じ方で変わる景色感じからラメにしたのは誰 せめえ世界飛び出しせめえで描いてくでけえ未来は 遠いよ 気づいたのさ 吠えよう 終われないこのままじゃ All day All day All night All night 無限のループから抜け出した っていつだってのゴールだっけ 手までじゃつまんねえさ 駆け上がる空へ投げかけるほらいつも同じそこから何が見える たび夢や自分が縮んだ 乗りこなすことに慣れたせいさ ここに立つほどに熱くなった今も 明日には薄れてしまうだろう 恵まれた環境気づかねえふり やりきれん日常ってこの日本 踊らされてんじゃねえ踊ってんだ 闇雲を無駄にクソだ ストーリーオン 気づいたのさ 吠えよう 終われないこのままじゃ All day All day All night All night 無限のループから抜け出した っていつだってのゴールだっけ 手までじゃつまんねえさ 駆け上がる空へ投げかけるほらいつも同じそこから What's going on 気づいたのさ 吠えよう 終われないこのままじゃ All day All day All night All night 無限のループから抜け出した っていつだってのゴールだっけ 手までじゃつまんねえさ 駆け上がる空へ投げかけるほらいつも同じそこから何が見える No Son los libros de consulta. Tengo el primer lugar de conocimientos de todas las escuelas. Soy Sailor Mercury y te castigaré en el nombre de Mercurio. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor permítenos ser las voces que te lleven a tu futuro. No te despegues de Radio Anime Nexus. La parte más importante de la música es el ritmo, dice aquí la voz en esta canción de fondo. Everybody Jump Around, una canción muy funky de la banda sonora de el juego juegazo Jet Set Radio. A lo mejor muchos ubican Air Gear. Bueno, Air Gear está basada, su mismo artista, el manga Kaoru Eito, lo comentó, está basado en Jet Set Radio. Ahí está el dato para quien quiera checar. Todo fan de Air Gear. Ahora sí que, perdonándome lo pretencioso que voy a sonar, pero todo fan de Air Gear que se respete, conoce y debería jugar Jet Set Radio, he dicho. Esta es la recomendación para todos ustedes. Tengo por aquí un saludo también para una persona muy, muy, muy especial. Que es una... parece que un escucha que se reportaba muchas veces por aquellos tiempos del mensajero. Que es Yumi-chan, digo, el... inconfundible la manera de saludar. Dice, hola Sander, saluditos para ti, aquí reportándome desde Buenos Aires, Argentina. ¡Wii! Y antes decía... Y esta persona me acuerdo que decía... Igual, reportándose desde Buenos Aires, Argentina. ¡Sí! ¡Qué... Ahora sí que qué milagro, qué gusto me da... qué gusto me da tener a escuchas de tiempos, pues ya, un poquito antaños aquí en el programa, tenerlos de nuevo en esta transmisión especial y excepcional. No se les olvide, estamos cubriendo el programa de la Vaquita Roja, el Acabeco de Javier Andrés. Luego, estoy, no sé si algunos sabían o no, Acabeco significa vaca roja. Así que de ahí que me dirija al programa de Javier Andrés de dicha forma. Un saludo y un abrazo para mi colega Javier Andrés, que si no está escuchando, pues será porque anda ocupado. Esperemos que pronto se... pronto termine, pues ahora sí que sus trámites con su proveedor de servicios de internet, para que ya lo tengan todos los viernes aquí de 7 a 9 de la noche. Solo por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Anime Nexus. ¿Qué me comenta Pablo Yáñez? Pablo Yáñez, perdón. Ay, caramba. Dice, oh, esa no me la sabía. Si hay para PC o PS3, tengo que jugarlo. No te preocupes, Pablo. Jet Set Radio salió en versión remasterizada. Ahora sí que para todas las consolas, si no estoy equivocado, por allá de finales de 2012. Entonces puedes encontrar esa remasterización de Jet Set Radio en Steam. La puedes encontrar en Xbox 360 y en PlayStation 3. O sea, plataformas para disfrutar el juego las hay. ¿Qué más? A ver. Ok. Aquí un pequeño... Ahora sí que una pequeña pregunta para todos ustedes. Para hacer un poquito de tema, un poquito de conversación. A todos los que están escuchando. A todos los que están leyendo. Etcétera. Ya arrancó la nueva temporada de anime de primavera. Y la gran mayoría de las series ya pasaron su primer episodio. Entonces, ¿cuál de estas series? ¿Cuál de estas series de las que viste su primer episodio te interesaron lo suficiente para seguirlas por toda la temporada, o vaya, para seguirles dando continuidad, y cuáles definitivamente no te gustaron para nada al punto de hacerlas a un lado? Esas son las dos preguntas que vamos a tener para ustedes en esta horita, esta segunda horita de programa aquí en Escala Alternativa. Y se las vaya, y pueden contactarse conmigo para leer sus opiniones por cualquiera de los medios. Me encuentran en Facebook como Sander Nexus, o pueden ingresar directamente al grupo Melómanos de Escala Alternativa, donde ahí pues vamos a estar atendiéndolos y demás. También me pueden hacer llegar sus opiniones por Twitter. Me encuentran como @sander_nexus. Y por supuesto por Skype, donde me encuentran como sander.nexus. Ahora sí, me permiten un momento para terminar de redactar la pregunta, porque siempre me quedo trabado. Y bueno, el contenido del grupo pues siempre va como que muy, muy atrás. De nuevo. Ok, ya está la pregunta redactada. Se los repito, ya arrancó la nueva temporada de anime de primavera y de la gran mayoría de las series ya se emitió su primer episodio. ¿A cuál de estas series de las que viste les piensas dar continuidad y cuáles dejarás de ver porque su estreno no llenó tus expectativas? Esa es, pues digamos, el pequeño tema para esta hora de programa. Pues ahora sí que espero que lleguen sus opiniones para que arranquemos con el temilla. Mientras tanto, pues ahora sí que nos vamos a ir con más música para darnos oportunidad que pues llegue gente. Y pues ahora sí que ya podamos intercambiar, comparar opiniones. Les recuerdo, estamos en una edición muy, muy, muy especial de Escala Alternativa, una cobertura de La Vaquita Roja de Javier Andrés. Vámonos con más cancioncillas. Tenemos por ahí... Bueno, Julio García me pide Special Others y Straightener. No. No, no, no, no. ¿Cómo se llama? Come on, go with us. Special Others. Sí. Come on, go with us de Special Others y Straightener. Straightener, una banda que ya ha sido, pues podría decirse clásica aquí de Escala Alternativa. La vamos a tener una vez, una ocasión más. En este programa, junto con otros pedidillos por ahí. Les recuerdo, ya no hay pedidos. Ya luego no les quiero andar quedando mal a todos ustedes. Entonces, pues, una disculpa, ¿verdad? Nos vamos con el mini concierto que pidió Pablo Llanes. Digo, que tú pensarías que no te iba a hacer caso, ¿verdad, ingrato? No. Sí, señor. Aquí tenemos este mini concierto de Naruto Shippuden. Le vamos a tener... Vamos a tener el tema Shinkoku de Super Beaver y el tema Flame Odish, no sé cómo demonios se llama, así me la pasaron. Bueno, estos fueron pedidos de, ya les digo, así que si les gusta, si no les gusta, pues les echan la culpa. Echan la culpa a ellos. La de Super Beaver, José Luis Eusebio aquí no la pide. La canción cuyo nombre no conozco la pide Edwin Paco. Saludos a los dos y muchas gracias. Vámonos con estas dos rolas entonces y regreso con este mini concierto pedido, pedidazo especial, super planeado, super programado para Pablo Llanes. Regresamos en breve aquí a Escala Alternativa. No se les olvide que estamos por la única, la mejor, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Estamos de vuelta. Son ることなどないってことを 空駆け回れ Fly above hey その目を開けたなら Shiny Sunrising この夜を駆け抜けろ sabrosa, bastante coquetona la música de fondo, Garage Talk de Asuka Sakai, parte de la banda sonora del videojuego Ridge Racer Type 4, también conocido por la gente dueña propietaria de un PlayStation 4 como R4, simple y sencillamente. Julio García le cambió su pedido porque no tengo la que me pedía. Vamos a tener Mabataki Washinai Neko de Straightener a continuación. Y estoy viendo que otro temilla me falta de poner. Ah, sí, ya lo ubiqué. Este también va a ser un clásico. Es más, vamos a hacer una... En una de esas podemos hacer un bloque de este tipo de música. Para que, pues ya saben, vaya con el tema. Ese tema que me pidieron fue No Rain de Blind Melon. La vamos a tener a continuación. Bueno, no a continuación, pero sí dentro del programa. O igual y sí, quién sabe. Ah, no sé. Ahorita, no sé. No tengo tiempo ahorita para andar como que midiendo así que no tengo tiempo para andar midiendo tiempos. Y hay algunas opiniones que, si me permiten, pues pasamos a leerlas. La pregunta con lo que ustedes pueden participar en una platiquita el día de hoy es lo siguiente. Ya arrancó la nueva temporada de anime de primavera y de la gran mayoría de las series ya se emitió su primer episodio. ¿A cuál de estas series que viste les piensas dar continuidad y cuáles dejarás de ver porque su estreno no llenó tus expectativas? Pablo muy vehementemente. Ya me dio sus. Ya me dio sus elecciones. Data Live 2. Si bien me parece que en algo ha cambiado en su aspecto y tuvo inicio algo flojo, voy a darle máximo hasta el episodio 3. Data Live. No, neta. Inu lo preguntó. Y yo lo reitero, pero en buena onda. ¿Qué pedo con Data Live? ¿Por qué todo el mundo está así con Data Live? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene Data Live? Que ustedes dicen, ay cabrón. ¿Qué tiene Data Live? Yo no sé, yo no tengo idea. Blade and Soul dice, tenía muchas expectativas, pero a la hora de la hora fue un completo fraude. La prota, nadita carismática y como actualmente, solo boobies. Bueno, no sé si usted, joven Pablo, se dejó engañar o no, pero yo desde que vi el póster promocional de Blade and Soul dije, esta madre es como Queen's Blade. O sea, pura T y C. Y no voy a decir qué significa T y C porque hay damitas escuchando y a pesar de que soy un guarro, yo también tengo mis límites. Soul Leader Not. Solo con el promocional me decepcionó y creo que el verlo no me hará cambiar de idea. Desde el estilo de dibujo a mucha gente no le gustó. Yo insisto, es un estilo de dibujo mucho más parecido al manga original que la serie. Esa es una cosa. Ahora bien, esa es una cosa, pero la otra... Pues es que si de verdad es una serie tan mala, tan blandengue en aspectos importantes como caracterización, trama, narrativa, pues entonces sí, hay problemas. Las historias, las aventuras de un mangaka y su asistente. Quisieron emular el éxito de Detonar y no sé, Kikun, yo no la he visto. Pero me suena a una serie de recuentos de la vida como varias... Pero nada más horrible hasta ahora he visto en esta temporada. No sé qué tenía en la cabeza. La temática me resultaba interesante. Deduzco yo porque pues trata de un mangaka y su asistente. Pero me decepcionó. Esta otra de nombre raro, de nombre largo. Kindachi Shounen no Jikenbo Returns. Si bien se suele pensar que los pioneros del género son los que tienen más éxito. Este no es el caso. Esta serie es de lo más aburrida y yo no soy fan de las series de misterio, aunque salió antes, pero parecía ser copia de Detective Conan y no al contrario. No entendí, pero por lo que creo que quiere decir Pablo es que Detective Conan, aunque tiene temática similar, es mucho mejor ejecutada que esta. No Game No Life me llamó la atención y está interesante. Hay ciertas cosas que... Que se le escapa, pero no le quita mérito. Pablo, de repente a tus palabras le quitas una letra y por esa sola letra que le quitas me confundo y me termino haciendo pelotas. Otro que me dejó una grata impresión es Ping Pong de Animation. Si bien la animación de este estudio que la realiza no es la más glamorosa, dime nombres. En este caso, para este tipo de deporte le cae muy bien. Y eso es todo. Hay nada más. ¿Qué más? Tenemos a Saxi Sarsi. Saludos. El nombre está gracioso. Me dice animes que definitivamente voy a ver. Son Majin Bone, que no le tuve ninguna expectativa y realmente me sorprendió. Ah, es otro juego de cartas. Pero dice no, muy recomendable. Además que tiene mecha que me gustan. Luego Baby Steps, que lo espero desde que comencé el manga. Uno de los mejores de deporte que me he leído en el último tiempo. ¿De qué trata Baby Steps? ¿Baile? A mí me suena a baile. Entonces, no sé. Seguido de Black Bullet y Funishing Dai Shogun. Black Bullet también me la recomendaron en el trabajo. Dice que sí está chida. Entonces, quizá le dé su oportunidad. Funishin Dai Shogun. Me gustaron muy buenas tramas. El primero de un mundo apocalíptico. El otro de tipo histórico fantástico. Por último, No Game No Life, que para mí es uno de los animes pesados que promete esta temporada. Además, el manga es genial. Con respecto a los que no voy a ver, no sé todavía. Yo pienso que los que no puse en mi lista, o al menos no los voy a seguir, como los que ya nombré, quizá esos los junte y los deje para un día en específico. Ah, es que la pregunta es de los que ya vi, de los que ya viste, de los que ya viste, ¿cuál no te gustó? En el momento de decir, no, ¿sabes qué? Sácate, sácate tú y tú. Caricatura así horrible. Kulerky o Red hace mucho que también no nos escuchaba, le envío y le extiendo un saludo bastante, bastante cordial. Me dice, no lo he visto, pero me interesa mucho Soul Leader Not, así tanto para seguirlo. Nos comenta que mientras Soul Leader es más evocada a la pelea, Soul Leader Not es como más de vida diaria, más de comedia. Quizá eso también pueda ser una razón para que la... O sea, para que la gente no la siga. Ah, ya me responden. Baby Steps es una serie de tenis. Interesante, muchas gracias. Por aquí hay cierto plebeyo que me dice, he visto varias, pero me desagradó mucho una tal yo no sé qué, me dio cosa esa serie. Plebeyos. Por supuesto, un saludo al buen Martin, que sabía que estaba bromeando. Por supuesto, yo siempre le digo, no tan rápido, Marvin. Sacaré mi carta de trampa con la cual mis gustos son automáticamente mejores que los tuyos. Y por eso lo llamo plebeyo. Pero sabe que es de cariño. Un saludo al buen Marvin que está escuchando. Wendy me dice, va a seguir Mushishi, Sidonia, Haikyuu, Black Bullet. Aún no ve Yo-Yo. Muchachito, usted y yo tenemos que hablar muy seriamente. Pero muy, muy seriamente. Esto no se puede quedar así. Y dejará de ver casi toda la mayoría de animes restantes, con excepción de alguno que otro, para pasar el rato. Muy bien, la selección de Wendy, bien, bastante interesante. Si acaso por ese pequeño negrito en el arroz que es Yo-Yo, ¿verdad? Que usted, señorita, pues debería verlo, pero no lo vi. No, me hace así como que... Me duele en el corazón que leer de repente esas palabras. Series que voy a seguir. Voy a dejar de lado la más obvia, que es posiblemente Yo-Yo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders. Que esa la sigo. Que esa la sigo, pues casi que religiosamente y obligatoriamente. Dice Pablo Llanes, yo tampoco he visto Yo-Yo's Bizarre Adventure. ¿Problems? Sí, problem. Primero saliste en el último programa con la joyita de que no te gustaba Rayer. Y ahora dices que no has visto Yo-Yo. No, estás mal, Pablo. Estás grave. Tu situación es preocupante. Ok, dice Pablo, véndeme la serie. Ok. Yo-Yo's Bizarre Adventure. ¿De qué trata Yo-Yo's Bizarre Adventure? Pues es básicamente la historia por generaciones de una familia que por circunstancias del destino se cruza con una máscara de piedra. Una máscara de piedra hecha desde los tiempos antiguos, la cual pues básicamente es un signo, símbolo de el poder, del legado, de la superioridad de la civilización que creó esta máscara por sobre los humanos. Desde la primera temporada seguimos a cada uno de los descendientes de la familia Joestar en sus aventuras, que siempre, siempre todas tienen que ver con con esta máscara de piedra y con sus usuarios. ¿Qué es lo que tiene de bonito la serie? Bueno, cada una de las 8 partes de JoJo's Bizarre Adventure, al menos en el manga, son diferentes. Son tramas muy muy distintas. El protagonista cambia en cada generación. Es, como ya lo menciono, un descendiente de la familia Joestar. Y miren, así por ejemplo, las primeras tres partes. La primera, hagan de cuenta, es una novela, así de plano, una novela en la Inglaterra victoriana, mezclado con peleas al más puro estilo del Puño de la Estrella del Norte. La segunda parte, hagan de cuenta, Indiana Jones, pero con peleas. Es una serie de aventura, ya sea más de, ya más, mucho, mucho más de aventura, que se desarrolla en varios puntos del mundo. En esta ocasión seguimos a Joseph Joestar. La tercera parte, que se llama Stardust Crusaders, para muchos dicen que es donde es el... Bueno, no para muchos, es un hecho. Fue el antes y el después entre las temporadas antañas de JoJo con las más actuales, porque surge el concepto de el stand. ¿Qué es un stand? Bueno, es la manifestación. Es la manifestación física y visible de tu poder espiritual. Una persona que tiene un poder espiritual muy elevado, pues tendrá un stand con su mismo nivel de poder. Y estos stands, no hay dos iguales, es decir, tienen habilidades muy distintas. Habilidades como... ¿cómo decirlo? Habilidades como máxima precisión, habilidades como mostrar espíritus a las personas, vaya, que no tienen semejante dominio sobre su poder espiritual. El stand de otras personas es, por ejemplo, un muñequito diabólico al cual el cual tiene, pues, así que, imagen, vida propia. Por supuesto, hay también stands, pues, un poquito más como de poderes ya, pues, dice, más comunes, como control del fuego, control del hielo, control de arena. Otro de esos stands es, por decirlo, un sol falso, un segundo sol, que tiene la particularidad de que puede quemar gente. Otro de esos stands es, digamos, una representación de su poder espiritual que se mete a los sueños de las personas y los mata. Las batallas entre estos usuarios y sus stands. Vaya, los stands es el concepto. Los stands de allá, de antes de los 90, porque este manga es de los 90, es, digamos, el concepto en el que se basaron para crear las personas del videojuego del mismo nombre, Shin Megami Tensei Persona. Entonces, pues, las batallas están muy chidas, están muy, muy buenas, porque no hay dos batallas que se terminen igual. O sea, las batallas no son de poder, sino son de inteligencia. Saber usar tu stand para tu ventaja y para detrimento, para perjudicar lo más posible a tu rival. Entonces, los personajes, digo, además de eso, pues, están muy bien caracterizados. La narrativa es bastante ligera, es bastante sencilla de seguir, a diferencia de otras como, digamos, Monogatari. Claro, Monogatari es un caso aparte aquí y en todos lados. El punto es que la narrativa de JoJo's Bizarre Adventure sí es bastante, bastante, digamos, sencilla, normal. Quisiera decir más cosas, pero pues... yo no quiero hacer mucho spoiler de las partes del manga que aún no conoce. Porque apenas vamos en la tercera, en la tercera generación de 8 que son ahora. Ah, y un saludo así grande, dice el stand del magnetismo. Ah, sí, hay una chica que puede controlar el magnetismo y su stand es precisamente una especie de switch que puede funcionar para aumentar, reducir o invertir la polaridad de los objetos magnéticos que están a su alrededor. Un saludo, un abrazo y un besote. A Diana Rodea, a Ani que me está escuchando. Desde allá, desde Querétaro. Querétaro en México. Sí. Vaya, ahí está mi descripción. Quien quiera ver JoJo's Bizarre Adventure. Yo no creo que se decepcionen. Es una serie bastante interesante. Ojo, porque sí hace honor a su nombre. Sí es realmente bizarra. Entonces, pues no todo. Probablemente no a todos les guste por lo mismo. Pero a quien guste de ver algo diferente, adelante. Yo sigo diciendo y lo vendré diciendo, pues al menos hasta que el autor del manga me demuestre lo contrario. JoJo's Bizarre Adventure es, pues sí, es un shonen, pero es un shonen distinto. No es un shonen como los que vemos regularmente. Es bastante distintivo, muy diferente, único en su tipo. Total y completamente especial. Más opiniones. César Ugarte. Más o menos serían estos. Data Live. Kanoyoga Flag. Hitsugi no Chaika. Goku Oku no Brynhilder. Black Bullet. Atelier Esha. And Logi. Ay, esos son de unos juegos de video. Yo me acuerdo que son como simuladores de algo. Simuladores de granja, no sé. Manga Kazan, Kensen Robo Daimi Daler, Yugayo Nanana y Mahoka Koko. A la mayoría ya los conozco por manga o novela ligera, por eso me interesa verlos. Sebastián Recinos me dice Selector, Infected Wixos, Sakuma no Riddle, Black Bullet, No Game No Life, Mahoka Koko, No Retosei y Fairy Tail. Yo he pensado ver el nuevo Yu-Gi-Oh, pero con el nuevo protagonista ya empecé a dudar. Se ve, pues, la verdad se ve muy poco tentador que la carta fuerte del nuevo protagonista de Yu-Gi-Oh sea un hipopótamo morado con un sombrerito de mago. Entiendo a ellos, a esos que dicen que pues la neta no. No. No les llama la atención. Wendy me dice, ok, no me mates. Veré yo, ya es hora. Y quiero ver qué tal salen esas musculaturas en acción. Ya, hasta fanservice tiene Yoyo, o sea, lo tiene todo la pinche serie esta. El anime que recomiendas está mejor que Soul Eater. ¿Crees que lo baje de mi anime favorito? No creo que Yoyo baje a Soul Eater de tu anime favorito, porque tú, con tu anime favorito, Cooler, tienes historia. O sea, algo pasó, algo viste en Solitaire que te llamó la atención. JoJo's Bizarre Adventure te puede llegar a gustar. No sé en qué tan alta estima lo pongas como para que lo destrone de tu anime favorito. No creo, pero igual velo. Es muy bueno. Pablo Llanes me pregunta, ¿recomendar el anime o el manga? Pues mira, el manga va como 70 pasos adelante del anime. Digo, en el manga ya, en el manga 7 de las 8 generaciones ya están concluidas. El anime apenas va por la tercera. Si ya tienes conocimiento de JoJo, yo te diría ve el manga. Si apenas lo estás empezando a conocer, yo te diría ve el anime. Que por cierto, a las 11:30 de la mañana, todos los viernes, sale en Crunchyroll para todos los usuarios a nivel internacional. No le digan a mis jefes, pero yo siempre lo veo desde mi teléfono en la hora de comida. Ustedes saben, ¿no? Un fan tiene que hacer lo que un fan tiene que hacer. Entonces, hay todavía más razones para verlo, porque pues está disponible en una plataforma legal y para gente de todo el mundo. Porque el estreno es internacional. ¿Qué más? A ver, permítanme tantito, por favor. Ok, ya regresamos. Disculpen ustedes. Otra serie que pienso ver, pienso seguir viendo, es Captain Earth, de Studio Bones. Ayer la vi. Vi su primer episodio. Me gustó. Vaya, me gustó. Es como esa una historia que pues ya también es un poquito clásica de ciencia con mitología. Es como de ciencia con mitología. Y así como de civilizaciones mucho más avanzadas. Y pues vaya, cuenta la historia de tres personajes. No va a ser un protagonista, van a ser tres. Que son pues así como... Vienen de mundos distintos, separados de niños, entornos diferentes. Como si fueran estrellas cruzadas por el destino, ¿no? Eso es algo bastante, bastante común en ese tipo de series. Así que... Al menos súper, súper original, Captain Earth no lo es. Pero ya a estas alturas del juego, donde prácticamente todo está hecho, usado e inventado, interesa más la ejecución que el hecho de ser simplemente original. Así que me interesa. El primer capítulo estuvo bueno, estuvo interesante. El robot que terminan armando al final lo ensamblan bien, bien chingón. Digo, yo como fan ávido del género mecha, pues no voy a decir que me desagradó. La verdad está muy, muy... Estuvo muy chida la secuencia de transformación. También otra que quería ver era... Creo que aquí lo habían dicho, Kensen Robo Daimy Daler. Ya vi el primer episodio y me quedé... Pues sí, me quedé como que con sentimientos encontrados. O sea, por un lado es parodia, es cotorreo, es puro desmadre. Por otro, la verdad está muy, muy, muy jodido. Porque toda la parte de comedia viene sobre un un piloto. A ver, permítanme. Gracias, disculpe. Toda la parte de comedia proviene de un piloto que es un total y completo pervertido. Que su poder sale de andar manoseando chicas. De la misma manera, así es, esa es la fuente de combustible de su robot, que pelea contra un imperio de pingüinos alienígenas. O sea, es demasiado. ¿Qué tanto es demasiado? No sé, se me hizo muy raro. Si me quedaba viendo, ¿qué demonios es lo que está pasando aquí? Ahora sí que nada interesante, nada que valga la pena. Muchas risas, sí, pero... las risas ya, les... al menos en al día de hoy es como que más fácil conseguirla de todos lados. Entonces, no me llamó la atención tanto así Daimi Daler, pero mi fanboy del género mecha me dice, velo, güey. Voy a darle oportunidad. No sé si la termine dejando o no. Pero bueno, al menos si terminan los, yo creo, 2 episodios que va a durar. Si terminan los 2 episodios y la estoy viendo hasta entonces, yo creo que no pase de decir, bueno, ¿y qué putas estaba viendo? Y así, pues, solo haya sido cuestión de invertir unas cuantas horitas en ver qué tan malo es. En ver qué tanto no me gusta una serie. Y entonces, digamos, perdería por ahí un par de horas evaluando un producto que al final ni me gustó. Como Anohana. Así que tampoco es nada nuevo. Sí, yo sé, focos rojos para todos los fans del género dramático al decir que no me gusta Anohana. No me gustó. No diré más. Vámonos ya a música, chino, que esto está. Este programa se está haciendo viejo, mucha charla, poca acción. Vámonos con Straightener y esto que se llama Mabateki Woshinai Neko, pedido de Julio García. Y después nos vamos con Blind Melon, pedido de... ¿cómo se llama esta persona? De hecho, Uriel Gómez Rojas. No sé si haya tiempo para poner otra rola o no, pero pues así será. 20 horas con 44 minutos y contando 45 en el momento que estoy diciendo esto. Para la oreja, muchachos, estamos en Escala Alternativa por Radio Nemenexus. Ya regresamos. Negoa, my point of view, you think that I'm insane. It's not sane, it's not sane. Hola chico, mi nombre es Lima. ¿Y el tuyo? Petra. Ay, me estaba acordando de ese... de ese anuncio de la Petra el día de ayer, cuando pasó este... cuando pasó mi Apa Cerufo, la canción de Saber Marionette. Porque de hecho esa es la que viene de fondo. Ah, de las cosas que se acuerda uno, ¿verdad? Y nada más porque la tenía aquí cerca, luego, pero se me fue, Completamente se me fue, si no la pondría así, la canción de la Petra. Digo, ojalá, creo que es esta. A ver. Ah, no es. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba esa canción de Saber Marionette, pero sí, el inicio me recuerda a la canción de la Petra. De este anuncio. Un saludo muy grande si me está escuchando a mi maestra en estas oscuras artes del mundo locutoril, que es la señorita Shuichia. Y si está escuchando, esperemos que no se enoje, porque ahora que los estoy balconeando a ella y a sus compañeros con los cuales hace estos promos ahora sí que tan singulares. Un saludo también a Carter Coré, que se está reportando a fin, ya un poquito al final del programa. Ay, perdonen. Esta semana no ha sido precisamente de dormir mucho, no de dormir bien. Pues ya nos estamos despidiendo, chicos. Espero les haya gustado esta cobertura de La Vaquita Roja y La Cabeco de Javier Andrés. Cuídense mucho. Yo los veo mañana con la segunda parte del especial, la evolución del género Mahoshoyo, ahora con los años del 2000 a la fecha 2014. Me van a acompañar el buen Pablo Llanes, espero, y el buen Fabio Dicioco, que también espero que lo haga. También habíamos invitado a nuestro programa a Cristina Hernández, que diga a Wendy, pero por cuestiones personales se encuentra indispuesta para acompañarnos en el programa de mañana. Bueno, ni modo, ya será otro día, ya será en otra ocasión. Pero igual, muchas gracias por la intención, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues se quedan con el cubil de la secta desde ahorita a las 9 de la noche hasta que el cuerpo aguante. Pues ahora sí que así son ellos, ¿no? Los del cubil. Pues ahora sí que quédense en sintonía. Están en compañía de las mejores manos y por la mejor señal de toda Latinoamérica, de todo el mundo mundial. Radio Anime Nexus. Y nada más. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Yo fui su anfitrión y amigo Sander. Esto fue Escala Alternativa. Muchos saludos a todos. Nos vemos mañana, sábado, a la 1 de la tarde, 13 horas, tiempo del centro de México. No se les olvide. Adelantamos el reloj una hora, entonces eso quizá tenga algunas repercusiones sobre su horario actual. Creo que con Argentina tenemos 3 horas de diferencia, ahora serán 2. Con Chile tenemos igual 2 horas de diferencia. Con Bolivia, República Dominicana, tenemos 2 horas de diferencia, creo que ahora será 1. Con Ecuador teníamos 1 hora de diferencia, parece que ahora vamos a estar a la misma hora. Ahora sí que las 13 en punto son las 13 en punto de Costa Rica, El Salvador y Honduras. En Venezuela vamos Así que creo que vamos media hora. Media hora, hora y media adelante, atrás de ellos. Parece que ahora será nada más media hora. En fin, todos estos horarios y más lo checan en la página horarios.animenexus.net. Los esperamos el día de mañana para nuestro segundo programa especial, Evolución del Género Majo Shoujo. Se quedan con el cubil de la secta. De nuevo, esto fue Escala Alternativa. Yo fui su anfitrión amigo Sander. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Nos vemos mañana. No tomen mucho. Si toman, no manejen. Cuídense. Chao, chao.